persona, personita, pingüino, paradito, parate, pero puta madre, pero papagayo, putita, papada, papuda, pechoncha, pechinchacha, puro pecho, pernilarga, pura pierna, pierna, pata, poco pie, perniflaca, puro poncho, pie poquito, petiquito, pajarito, patito, patada, patata, perorata, patuda, pelotuda, patita, patadita, pata fina, pie pelado, pata palo, pobre peta, pepa, pepe, pura peluquero, pelucón, peta pocha, parpichona, petrona, petronila, patrón, patrona, poma, pero pepino, pepona, papona, pimpollito, pamelito, pomelo, papusa, pusa, pusa, pesa, pezona, parlotera, palabrota, palabrera, pajarota, pajarona, parlanchina, putona, patronita, posa, pájaros, pesa, plumas, peor poema.